Jueves 25 de febrero, la recompensa de los mansos. E. D. Hulse dijo: la humildad es una cosa extraña. En el momento en que piensas que la obtuviste, la perdiste. Un pueblo pequeño quería reconocer y recompensar a su ciudadano más manso. Se hizo una encuesta a esa pequeña comunidad y se identificó a esa persona. En una ceremonia a la que asistieron todas las personas importantes, al ciudadano más manso se le entregó una cinta en la que estaban impresas las siguientes palabras: el hombre más manso del pueblo. Sin embargo, al día siguiente tuvieron que retirarle la cinta porque la estaba exhibiendo. ¿Cómo entiendes las promesas y recompensas mencionadas en los siguientes textos? Salmos 22:26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 144:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Isaías capítulo 29, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos versículos son consoladores, porque hay ocasiones cuando la gente se aprovecha de los mansos. Pero hemos aprendido en este estudio que una persona mansa no está preocupada por elevarse a sí misma ante los hombres, sino que más bien desea elevar a Dios. Como resultado, Dios promete exaltar al que es manso. Las recompensas pueden ser experimentadas, tal vez ahora, pero ciertamente en el nuevo cielo y la nueva tierra de la eternidad.